Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al episodio número 257 del Rincón del Fanático. Es un placer para mí estar de nuevo con toda nuestra querida audiencia. Y bueno, como ya es de costumbre, semana a semana, pues bueno, igual le doy la bienvenida a mis compañeros y amigos Roberto Torres y Ángel Gómez. Roberto, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Iván, muchísimas gracias. Estoy muy bien aquí, prestísimo y listísimo para el rincón. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Ángel, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Iván? Saludos, Roberto, y saludos a la audiencia. Esperamos pues que esta edición, como todas las anteriores y las que vienen, pues sea de su agrado. Qué bueno, así será. Esperemos que así sea. Y sin más preámbulos, pues bueno, vámonos directo con las noticias de la semana. Y ahora, las noticias de la semana. Muy bien, Roberto, cuéntanos qué nos traes esta semana en tu repertorio. Pues la verdad, ahora sí vengo vacío, tuve una semana muy, muy pesada, no vi absolutamente nada, no traigo nada. A lo mejor hacer un breve comentario del Combine, que fue este fin de semana, del jueves al domingo, y bueno, obviamente seguirlos con las noticias que ustedes traigan, ¿no? Muy bien, sí. Ángel, cuéntanos qué nos traes esta semana. Bueno, mira, esta fue una semana, si se quiere, un poco floja en pelota, no tengo mayores noticias que hayan ocurrido en la semana, no han habido mayor movimiento de agentes libres, los equipos siguen practicando, pero entonces, bueno, sí tengo pues comentarios sobre las posiciones en la NBA y tengo algunas noticias de lo que es fútbol europeo y tengo aquí también pues en nuestra sección que ya estamos, digamos, que se está haciendo costumbre de deportes no tradicionales, pues voy a hablar de deportes ecuestres. Y tú también me vas a ayudar con eso, tengo entendido. Ok, muy bien. Bueno, sí, igualmente, pues, siguiendo tu comentario, pues, bueno, sí, ha sido una semana pues bastante, bastante pobre en lo que se refiere a los eventos deportivos. Por supuesto, pues, bueno, podemos echar un pequeño repaso, pues, por los juegos de postemporada de las Grandes Ligas y también un pequeño panedito rápido por el mundo de la NBA, que bueno, siempre lo tenemos presente, ¿no? Pero bueno, realmente será algo, un programa muy compacto, pero bueno, bastante, bastante interesante. Entonces, bueno, vámonos a un corte y venimos de lleno con las noticias. Ya venimos. En un momento continuamos. Ya volvimos. Ya volvimos. Ya estamos de regreso aquí en El Rincón. Y en esta ocasión vamos a platicar de deportes ecuestres. Ángel, te cedo la palabra, por favor. Muchas gracias. Bueno, sí, realmente unos deportes que tienen obviamente una tradición, una historia, pues prácticamente desde que el hombre es hombre, desde que por primera vez encontró a un caballo, ha tratado de domarlo y ha tratado obviamente de montarlo, pues, porque primero le servía obviamente como medio de transporte, también le servía eventualmente como inclusive como ayuda de combate, y pues después se desarrolló pues el espíritu competitivo y el espíritu deportivo. Entonces, bueno, resulta que existen registros arqueológicos que nos indican que las primeras carreras de caballo que se tiene noticia ocurrieron en Grecia, en la antigua Grecia, y también en regiones como Babilonia, Siria, Egipto, más que nada pues en la zona del Asia Central. Existen récords, registros de que en Grecia, en Roma y también en Bizancio se estableció pues un deporte que eran las carreras de, ¿cómo se llama?, de carroza, ¿ok? Las carreras de carroza, ¿perdón? De carruajes, ¿no? Carruajes, sí, carruajes o carroza. Entonces, que en las Olimpiadas antiguas, 648 a.C., ya existían eventos de este tipo en Grecia y en unos juegos que se llamaban panhelénicos. Y bueno, en el Imperio Romano también, pues esta es una tradición que pasó de Grecia a Roma. Y bueno, todos recuerdan, por ejemplo, la famosa película Ben-Hur, donde esa épica película pues termina con una gran carrera de carruaje, que en aquella oportunidad eran, cada carruaje venía tirado por cuatro caballos. Entonces, lo que vengo es que es algo que es tan antiguo como la humanidad, y que fue derivando en lo que conocemos hoy en día como el hipismo, pues las carreras de caballos de pura sangre, etcétera, que pasaron de África y del Asia, se trajeron muchos de esos caballos a Inglaterra, y entonces pues en el Imperio Británico eso recibió un gran impulso y fue llamado el deporte de los reyes, que tanto los reyes como los lores, etcétera, pues entonces ejercían pues ese tipo de deporte para obviamente pasar el tiempo. Entonces, bueno, en Inglaterra pues se fue profesionalizando y se escribieron reglas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hemos llegado a lo que tenemos hoy en día como el hipismo y las carreras competitivas. De eso va a hablar un poquito más tarde mi compañero Iván. Pero bueno, lo que son los deportes ecuestres, pues básicamente pues lo que involucra un jinete y una cabalgadura, pues no es solamente la carrera de caballo, sino que hay deportes como, por ejemplo, el polo. El polo es un deporte de conjunto donde normalmente cuatro jinetes en cada equipo. Pues entonces el objetivo del deporte es llevar una pelota, que puede ser de madera, puede ser de plástico, hacia la portería rival. Entonces, más o menos son unas reglas parecidas a las del fútbol, pero obviamente en vez de ser un balón, pues es esta pequeña pelota. Y entonces el jinete, pues que va montado en esa cabalgadura, pues entonces tiene una especie de mazo de madera con el cual lleva pues, la pequeña pelota. Entonces eso se juega tradicionalmente en un campo de hierba que tiene medidas 270 por 150 metros aproximadamente. ¿Okay? Y ese partido dura, en el juego moderno, tiene una duración más o menos de 2 horas y se divide en 6 periodos llamados chokers. Y bueno, es algo que se juega inclusive por selecciones y bueno, tiene una gran popularidad. No solamente en Inglaterra, sino específicamente aquí en Sudamérica. Argentina es una potencia en lo que es el polo, se juega también en Estados Unidos, se juega en distintos países europeos, en Australia, etcétera, etcétera. Eso es el polo. Disculpa que te interrumpa, Ángel, una pequeña cosita ahí para que la audiencia sepa. En el polo, ahí se usan hasta tres juegos de caballo, o sea, un mismo animal no puede jugar todo el partido. Cada jinete o cada equipo tiene, cada jinete tiene hasta tres y cuatro cabalgaduras, ¿ok? Las cuales van cambiando, obviamente, en cada tiempo, porque esos animales, obviamente, también se cansan, porque es un deporte muy exigente, porque hay frenadas bruscas, hay sprint. Entonces, claro, los jinetes van cambiando de caballo, obviamente, para que estos no sufran de sobreesfuerzo, y así el juego se hace mucho más dinámico y mucho más atractivo. Eso es lo que te quería comentar como punto de información general. Sí, muchas gracias. Bueno, otro deporte que tiene muchos seguidores, sobre todo en la Olimpíada, es lo que se llama la equitación. Entonces, pues en la equitación hay básicamente tres tipos de competencia que se llama entonces la prueba de los tres días. Entonces, la prueba de los tres días es que el primer día se lleva lo que se llama la doma clásica. La doma clásica, bueno, es que el jinete y su cabalgadura tienen que realizar una serie de ejercicios, una serie de movimientos durante un tiempo determinado. Entonces dice, bueno, hay unos jueces que van puntando y van poniendo de méritos en función pues de cómo ellos vean el desempeño del caballo. Entonces, pues que si el caballo es obediente, si el caballo sigue la rutina que le tienen establecido, etcétera, etcétera. Luego viene lo que se llama la carrera de campo traviesa, que es, bueno, hay un circuito, pues tal cual a través de un campo donde hay una serie de obstáculos, tanto naturales como artificiales. Y entonces, bueno, el jinete y la cabalgadura tienen que hacer todo ese circuito en un tiempo determinado. Entonces, obviamente también hay deméritos en función de que, por ejemplo, si el caballo se frenó antes de saltar un charco o algún tipo de obstáculo, por ejemplo, unos troncos que hay ahí, que no lo haya saltado en el momento indicado, que obviamente que entonces eso le genera demérito al tándem jockey y caballo, porque eso va a involucrar de que entonces el recorrido lo va a hacer en un tiempo que no va a ser el adecuado. Y la tercera prueba pues es la llamada salto de obstáculo, que ahí lo que hay es un circuito, es una especie de óvalo, ¿verdad? Con el público ahí. Entonces, bueno, es el que hemos visto todos en la Olimpíada, donde, bueno, hay también una serie de obstáculos ahí, y entonces tiene que hacer el caballo tiene que saltar todos esos obstáculos en un tiempo determinado y en un orden específico. No puede ir de un obstáculo que es el número 1 al número 3, ¿no? Tiene que saltar el 1, después el 2, después el 3, etcétera, etcétera, y en un tiempo también determinado. Entonces, al final de las tres pruebas, pues se van sumando los deméritos, y entonces el que tenga, en este caso, el menor puntaje, porque el menor puntaje significa que tuvo menos deméritos, que tuvo menos penalizaciones. Entonces, ese es el ganador. Entonces, esa es una prueba pues también muy atractiva y muy bonita que en todas las Olimpíadas pues está presente. Hay otro tipo, varios tipos también de deportes que tanto en Sudamérica como en Norteamérica, inclusive también en México, que se practican con los caballos. Entonces tenemos el caso muy, muy conocido, que es el del rodeo estadounidense. Entonces, en el rodeo, pues todos hemos visto en la televisión, en las películas, etcétera, o quienes han ido a una competencia de rodeo, pues entonces ahí, aparte de que hay todo, etcétera, también hay una buena parte que es con caballo, donde básicamente ahí lo que se trata es de permanecer el mayor tiempo posible. O sea, hay que estar al menos 8 segundos sin que el caballo te lance al suelo, porque en este caso son caballos indómitos, pues. Caballos broncos. Y entonces, bueno, hay una modalidad que es con una silla, y hay otra modalidad que quizás es la más difícil, que es la que es sin silla, que solamente tiene una pequeña rienda, y entonces tienes que permanecer esos 8 segundos encima del caballo sin que te tumbe, pues. Algunas variantes de eso, por ejemplo, en Chile también hay un rodeo que se llama el rodeo chileno. Está también, en el caso de Argentina, pues están lo que son las cabalgatas de gaucho, que tienen también que ver con el rodeo. Y en el caso de México también vi por ahí una variante, quizás Roberto la conoce, que se llama la charrería, de los charros mexicanos. Sí. También tiene mucha tradición. Y bueno, hay una modalidad que les puedo comentar aquí en Venezuela que se llama los toros coleados. Entonces los toros coleados también tienes un pequeño óvalo con público alrededor y entonces sale un toro. Y entonces sale corriendo el jinete en su caballo. Entonces, sin utilizar cuerdas, tú tienes que correr paralelo al toro y tienes que agarrarle el rabo y tienes que derribar al toro, ¿ok? Obviamente ahí no se mata al toro ni nada de eso, solamente el objetivo es derribarlo. Y entonces, bueno, el que logre hacerlo en el menor tiempo es el que gana. Eso se llama los toros coleados. Y bueno, hay otra serie más de deportes ecuestres que tienen su... que todos vienen derivados, pues, de esta tandem, pues, de lo que es... un jinete o un caballo, o en el caso, por ejemplo, de las antiguas carreras, como ya mencioné, pueden haber 2, 3, hasta 4 caballos con un solo jinete. Entonces, bueno, pero obviamente de todas estas, la más desarrollada, la que más dinero produce, la que más afición tiene también a nivel de la televisión, pues es lo que se llama el hipismo, que son las carreras a caballo, y es donde yo le cedo la palabra a mi compañero Iván, porque es un verdadero especialista en este tema. ¿Iván? Sí, ok, aquí estoy, Ángel, buenísima tu exposición, te agradezco mucho el pase. Sí, bueno, efectivamente el mundo ecuestre es muy amplio, pero lo que mueve masas son las carreras de caballos, o sea, definitivamente, y como tú decías, si nos trasladamos a la historia, pues bueno, eso se remonta, bueno, yo creo que a milenios, o sea, realmente y siempre las carreras han traído, pues, rivalidades, en la antigua Roma, en todo lo que es Europa, los países árabes, en fin, es algo de verdad muy bonito y que, bueno, y que ha creado pues toda una industria, ¿no? Esto, por supuesto, ha creado también una gran polémica, porque también están sus detractores. ¿Por qué? Porque existe esto que dice que el hipismo es un juego de invite y azar o es un deporte. ¿Okay? Y esta es la gran disyuntiva, pues, de la parte hípica, porque por supuesto, y esto no es de ahora, desde el comienzo de la historia, las carreras de caballo han sido objeto de apuestas, ¿okay? desde la antigüedad, bueno, entre países, entre pueblos, se apostaba, pues, tu caballo, mi caballo es mejor que el tuyo, bueno, vamos a apostar, qué sé yo, me imagino que habrían apuestas desde propiedades, dinero, ¿sí? Por supuesto, si el que gana se queda con el caballo del otro, en fin, siempre ha habido este mundo de las apuestas y, claro, eso también crea mucha suspicacia, crea muchas mafias y bueno, en países donde no es una industria totalmente desarrollada, pues ha tendido a convertirse en pequeñas mafias que por supuesto arreglan carreras para conveniencia, ¿sabes? Eso se ha visto, pues eso no es algo nuevo, eso sucede. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con esto. Pero bueno, yo parto desde un principio. Los caballos son también, si se quiere, unos grandes atletas. ¿Por qué? Porque tienen una desde que nacen, ya ellos vienen con una digamos, una predisposición ya por su genética, por su linaje, ya ellos vienen con la disposición de correr. Entonces, ¿qué pasa? Se van desarrollando estos animales, se van desarrollando y bueno, se preparan para eso. Okay, se preparan para eso y bueno, hay grandes industrias que mueven pues muchísimo dinero. Okay, obviamente los países más desarrollados, como ya lo decía anteriormente, por decir los más tradicionales, Ángel lo dijo también, Inglaterra es uno de los principales. De hecho, yo creo que Inglaterra es la cuna del hipismo, y de ahí derivaron los primeros grandes sementales, que fueron los que dieron paso, obviamente, a que el hipismo se desarrollara a nivel mundial. Pero yo creo que el hipismo norteamericano siempre ha sido el que ha tomado la batuta en este tipo de digamos de industria. Okay. Yo pues traía también algo muy simpático, ¿no? Porque yo comparo esto, o sea, para tumbar esta hipótesis de que es un juego de azar. Yo más diría que es un negocio, es un gran negocio, y yo lo comparo, y a mí hablé con esto fuera de micrófonos con Ángel. Yo comparo esto con cualquier deporte, okay, con cualquier deporte, y yo tomé el béisbol como algo, como un cuadro comparativo. Entonces, lo que sucede, bueno, es muy sencillo, para no hacerlo muy extenso, voy a hacer una comparación muy simpática, okay. Vamos a comparar el béisbol. El béisbol tiene unas granjas, ¿verdad, Ángel? Tiene unas granjas, digamos, las ligas menores. Las ligas menores son las ligas que forman a los peloteros, ¿ok? Desde que son muy jóvenes, ¿ok? Entonces, yo aquí haría la comparación con los alas de caballo. Los alas de caballo, digamos que son las ligas menores. ¿Por qué? Porque ellos son los que se encargan de producir, o sea, ellos crían los caballos, ¿ok? Los crían, los alimentan, digamos que en sus linajes. Hay caballos que corren que son muy rápidos, otros que corren intermedios, otros que corren detrás, en fin. Y esto, bueno, digamos que esto es lo que compararíamos con las ligas menores. Posteriormente, los caballos van después a un ring de ventas, ¿ok? A un ring de ventas. Esto yo lo comparo con el draft de béisbol, del fútbol americano, X, donde todos los dueños de equipo, ¿ok? Quieren, obviamente, compran jugadores, ¿ok? Y en este caso los caballos son comprados por personas, obviamente, para ponerlos a correr. Cuando estos caballos ya son comprados, se pulen, ¿ok? Y van, se les colocan un cuerpo técnico, como un equipo de grandes ligas. Un cuerpo técnico, en este caso, vendría siendo un entrenador, un capataz, un jefe de cuadra, obviamente, todo lo que un veterinario. Okay, eso vendría siendo el cuerpo técnico. Y, por último, el jinete. Okay, eso sería el cuerpo técnico, lo que en el béisbol sería un manager, un jefe, un coach de banca, un coach de picheo, un trainer. Okay. Fíjense que es algo parecido. Y después, bueno, vienen las competencias. Okay, en Estados Unidos hay, por llamar Estados Unidos, hay varias conferencias. Okay, están los hipódromos de la costa este, de la costa oeste y los de la región central. Esas sean las divisiones en el béisbol, ¿ok? Como decir, el este de la americana, el oeste y la división central. Muy bien, entonces, esto, fíjense que tiene muchas similitudes. Después entonces vienen las grandes competencias. Las grandes competencias vendrían siendo los playoffs, ¿ok? Hay una temporada regular durante todo un año donde se van preparando, dependiendo de los hipódromos, y se van jugando unos playoffs. ¿Para qué? Para llegar a la Serie Mundial. ¿Cuál es la Serie Mundial? Bueno, en este caso la Serie Mundial, y lo hemos hablado, Roberto, es la Triple Corona norteamericana, ¿okay? Que se corre en tres pasos. En una carrera en Churchill Downs, que es la primera joya, después una en Pimlico, que es en Preakness, esto es en el estado de Baltimore, en Maryland, y por último el Belmont Stakes, que se corre en Nueva York. Como hay muchos caballos, ¿okay? Igual que hay muchos equipos, digamos, en grandes ligas, ¿qué pasa? Hay una serie de clásicos previos a estas carreras. Y, obviamente, los caballos que vayan ganando estas carreras, pues van sumando puntos y son los que tienen derecho a ir a esta triple corona. Esto vendría siendo playoff y, obviamente, la serie mundial. Entonces, fíjense que es interesante porque hay mucha similitud entre estas dos cosas en lo que es la organización, ¿ok? Desde que nace un ejemplar hasta que llega a la liga grande, pues hasta que se hace caballo y hasta que compite. Y por supuesto, eso genera un dinero, como un pelotero gana un dinero por un contrato, estos animales ganan dinero, obviamente, por carreras ganadas. Y también, para hacerlo también muy, muy parecido a los otros deportes convencionales, bueno, los caballos también se lesionan. Eso es así. Hay caballos que se lesionan, tienen problemas de tendón, problemas de rodilla, problemas de espalda. Eso sucede. Y los caballos también, cuando se lesionan, bueno, pasa a una lista de incapacitados y, bueno, están en un periodo de recuperación hasta que, obviamente, luego vuelven a las pistas. Y como también pasa con muchos peloteros que tienen lesiones muy graves, que tienen que retirarse, igual hay caballos que no pueden volver a correr y, bueno, pasan a retiro en lo que sería ya su vida como semental. Así que, bueno, a grandes rasgos, esto es una comparación para tumbar ese mito de lo que de que si es un deporte de azar o si es un juego de invite de azar o si es un deporte. Para mí es un deporte, porque los caballos son tan atletas como lo es un jugador, o sea, como un ser humano que practica cualquier disciplina deportiva. Bueno, nosotros hasta ahora... ¿Te puedo interrumpir un momentico? Yo estoy claro 100% de acuerdo contigo. Esto es un deporte. El que haya apuestas alrededor del deporte, eso es algo que ocurre en todos los otros deportes, pues también hay apuestas en el fútbol, también hay apuestas en el béisbol, en el fútbol americano, en cualquier deporte existen las apuestas, y no por eso vamos a decir que son juegos de envite y azar. Yo lo que sí considero que es un juego de envite y azar, y me estoy saliendo del tema, pero voy a volver rápidamente, es, por ejemplo, a mí me cae muy mal cuando yo veo en ESPN, por ejemplo, que transmiten la serie mundial de póker. Para mí el póker, eso sí, verá que no es ningún deporte. Eso sí es un juego como tal. Entonces, ahí sí, pues obviamente las apuestas son. Pero estoy volviendo al tema hipismo. Mira, me parece excelente la analogía que hiciste. Y permíteme que haga una contribución para seguirlo comparando con deportes como el béisbol. A los caballos también algunas veces los dopan. Y hay doping. Sí, señor. Sí, señor. Es correcto, gracias por tocar ese tema. Existe el doping y se ha dado. De hecho, hay hipódromos que prohíben ciertos medicamentos como la butazolidina y el lasi, que son medicamentos para lo que llaman caballos sangrantes. Pero hay hipódromos donde no está permitido. Igual que los que llaman el nose trap, que es uso que usan los jugadores para que puedan respirar mejor. Bueno, los caballos también, hay hipódromos donde está permitido usar nose trap, y hay hipódromos donde permitido usar nose trap. Pero a ver, nose trap, estas como cosas que te pones en la nariz y que te abren las fosas nasales. ¿Sí? ¿Eso se lo ponen a los caballos? Es correcto, lo usan mucho en el estado de California. Lo usan mucho en el estado de California. Okay, entonces, bueno, en otros hipódromos se considera que es una ventaja que tiene este caballo para los demás. Entonces, por eso lo tienen totalmente prohibido. De hecho, en la triple corona norteamericana no puedes usar nose trap. Está totalmente fuera de. Y una opinión personal mía, ¿no? Para mí el atleta no es el caballo. Para mí el atleta tampoco es el jockey, el atleta es la combinación. O sea, jockey sin un caballo no es nadie, y un caballo sin el jockey tampoco podría correr como corre. Entonces lo que yo llamaría el atleta es la combinación del el jinete con el caballo. Eso es lo que es para mí el atleta en este caso. Claro, por supuesto, claro, el jinete tiene también mucho que ver, ¿no? Obviamente es una yunta, y de eso todavía no había hablado de la parte de los jinetes. Porque el jinete también tiene que ser un tremendo atleta, porque el jinete tiene que estar sometido tiene que tener un peso, ¿ok? Que tiene que oscilar entre 50 y 53 kilos, no puede pasar de ahí. Entonces imagínense ustedes a lo que tiene que someterse un jockey. Tiene que tener una dieta especial, tiene que trotar todos los días, tiene que mantener ese peso, porque si no, entonces ya ya pasaría a otro hándicap, o sea, ya no pudiese correr ciertos ejemplares, ¿okay? Entonces, esto es un detalle muy importante, ¿no? O sea, estos señores, de verdad que tienen un régimen tremendo, o sea, son tremendos atletas, y encima de eso, tener que dominar a un animal que pesa entre 400 y 520 kilos, wow, de verdad que es todo un... O sea, es muy meritorio, de verdad que sí. Y bueno, el entrenador, en este caso, bueno, vendría siendo como el manager, pues. Porque es el que se encarga de preparar el caballo, de irlo ajustando, dependiendo de las distancias, determinar si el caballo corre adelante, corre atrás. Bueno, influye también la parte alimenticia. O sea, es una serie de cosas que de las cuales el entrenador tiene que estar muy pendiente. Entonces, bueno, esto básicamente es la industria del hipismo, ¿no? Entonces ya saliendo de la parte ya comparativa, pues bueno, ya les hablamos de la triple corona norteamericana. Para poder, generalmente, lo máximo que pueden, en animales que pueden correr, que están permitidos en esa carrera, digamos la primera joya, son 24 animales. De hecho, tienen que pegar dos starting gate. Uno que trae 15, o sea, que trae 15 ejemplares, y le pegan uno más chiquitico que alberga la diferencia. ¿Okay? Entonces, claro, hay muchos aspirantes, hay mucho propietario desea pues participar en la carrera de las rosas. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, miren, se crearon una serie de pruebas, acá la redundancia, en todos los estados, en todas partes de los Estados Unidos, o sea, ciertas carreras. Y los caballos, o sea, inscriben caballos de distintas partes, unos vienen de California, unos vienen de la costa este, de Nueva York, en fin. Y los que ganan, o sea, hace un sistema por puntos. Entonces, los que ganan van obteniendo puntaje, ¿ok? Y a la final, pues bueno, que va a quedar un grupo pequeño de caballos que va a tener los puntos, van a quedar exactamente entre 20 y 24 caballos, que son los que hicieron los puntos para poder optar a correr en la primera joya. Ya después que se corre el Derby de Kentucky, ya por lo general ya baja, o sea, ya no hay tantos participantes, porque corre el que ganó la primera carrera más los caballos que quieran inscribir. Ya no se inscriben tantos animales porque ya las condiciones cambian, son carreras distintas, con distancias distintas, son escenarios distintos, y muchos propietarios, ya cuando pierden la primera carrera, deciden no correr más. O sea, deciden, no, yo no voy a correr más mi caballo, o sí lo voy a correr, creo que tengo chance. Y bueno, así se va desarrollando todo lo que es la triple corona norteamericana. Una pregunta, Iván, ¿cuál es más o menos el rango de edad de un caballo, la vida útil? O sea, desde que empieza a correr ya profesionalmente hasta que se retira, bien sea que vaya a ser semental o lo que sea, ¿cuáles son los años? ¿A qué edad empieza a correr y a qué edad se retira, más o menos? Bueno, mira, fíjate, ya un caballo está apto para correr a los 2 años. A los 2 años ya puede comenzar una vida pistera, pero tiene que ser una vida pistera muy corta, porque un potro de 2 años todavía no se ha desarrollado del todo. Entonces, hay muchos propietarios y muchos entrenadores que son un poco más conservadores y prefieren debutar sus animales a los 3 años. A los 3 años el caballo está, digamos, es un potro en plenitud de condiciones, y de hecho las carreras importantes como la triple corona norteamericana es única y exclusivamente para potros de 3 años. No puedes inscribir caballos que tengan más de esa edad, ¿okay? Y la vida útil, o sea, la vida útil de un caballo de carreras generalmente es de 5 o 6 años, ¿okay? Claro, yo he conocido, bueno, he visto, bueno, no hipódromos norteamericanos, pero aquí, por ejemplo, en Venezuela, aquí los caballos corrían hasta los 7, 8 años de edad. Aquí los estiraban muchísimo, ¿sabes? Pero realmente un caballo de carrera, su vida útil son 7 años. Pero ¿qué pasa si el caballo es muy bueno? Si es un caballo que, por ejemplo, gana una triple corona, automáticamente esos caballos los retiran a los 4 años. ¿Okay? Porque, y, por ejemplo, en ese caso, creo que un caballo es muy exitoso y ganó un clásico de esos, o varios clásicos, y lo retiran, Más o menos de qué dinero estamos hablando si por ejemplo lo venden para hacer semental. ¿Cuánto puede valer un caballo de eso? Bueno, mira, generalmente cuando un caballo esto es muy bueno, lo que hacen es que el caballo, a ver cómo te puedo explicar, lo sindicalizan. O sea, hacen una asociación. O sea, yo por ejemplo, yo como dueño, yo le doy el caballo al Aras, ¿ok? Y el Aras entonces se encarga de cobrar un dinero por la monta. O sea, por la monta ellos cobran, dependiendo, sumas entre, si el caballo es muy bueno, tú puedes tener montas de $200,000, ¿ok? Saca la cuenta, cuánto, en una temporada de montas, bueno, eso es una millonada. Hay propietarios que deciden vender su caballo, ¿ok? Y entonces, bueno, mira, agarran una suma astronómica, pues. Un caballo de carreras, o sea, ganador clásico, el tipo de cabrón te puede estar costando entre 60 a 70 millones de dólares. ¿60 millones de dólares? Fácilmente, ¿ok? Sí, 60 millones de dólares. Puede costar un caballo, un semental ya de esa categoría. Claro, pero son poquísimos, ¿no? O sea, sí, son, exacto. Lo que ganan, es como el, y de nuevo analogía con el béisbol, ¿no? Decíamos, de tantos peloteros que se draftean, solamente a lo mejor el 10% o el 5% llega a Grandes Ligas. Aquí es algo parecido, o sea, de todos los caballos que están disponibles en el mercado, los que llegan a ganar clásico y se tasan en el mercado en esas cantidades, será a lo mejor el 1%. Sí, sí, más o menos. Esa es la relación, un 1%. Entonces, pues bueno, ya eso, o sea, ya es una cosa astronómica. Y muchos aras también, por ejemplo, ahorita pues yo estaba viendo, yo soy muy seguidor del hipismo. Hay un caballo que se llama California Chrome, que es un caballo ganador clásico, ganó más de 8 millones de dólares en premio. Y bueno, el caballo en estos momentos está en Chile. O sea, Chile, un Aras pidió pues, o sea, una temporada de monta. Y bueno, eso también fue un dineral, pues. O sea, imagínate tú, cada salto del caballo está valorado entre 150 a 200 mil dólares. Y el Aras, pues, compró esos derechos. Es una millonada. Y después el caballo va para otro sitio y también va a servir muchas veces a Argentina. También es una buena plaza de cría. O sea, la crianza tanto chilena como argentina es muy famosa. Es muy, muy famosa. Tienen caballos de una sangre extraordinaria. Entonces, bueno, esto es lo que sucede cuando tienes un caballo de esta categoría. Otra muy importante es lo que llaman la Breeders' Cup, que es la copa de criadores. La copa de criadores, pues bueno, es una serie que comprende dos días de carreras donde hay distintos tipos de competencia. Hay competencias de caballos sprint, o sea, caballos que van muy rápido en distancias cortas. Hay competencias de yeguas, ¿okay? Yeguas maduras, yeguas potras, potrancas, hay potros. Y después está la Breeders' Cup. La Breeders' Cup es la carrera top, es como decir el top line, que es la que determina generalmente cuál es el caballo del año. Ahí sí es una carrera abierta a caballos de 3 y más años. Ahí sí pueden correr caballos de todas las edades, inclusive está abierta a caballos de otros países. De hecho, han venido a correr caballos de Japón, han venido a correr caballos británicos, caballos franceses. Y bueno, esa prueba reparte 6 millones de dólares al primer lugar. Okay, es una prueba muy, muy llamativa. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que se llama el hipódromo norteamericano. Y a nivel mundial hay carreras también muy importantes. Hay hipódromos donde, por ejemplo, uno muy famoso, el hipódromo de Longchamps en Inglaterra, donde se corre el famoso clásico del Arco de Triunfo, que es la carrera más importante, pues, donde va la reina Isabel. O sea, la gente tiene que ir con copa, frac y copa, o sea, sombrero de copa. O sea, es lo más granado del hipismo inglés. Y actualmente también los países árabes, como todos sabemos la capacidad económica que tienen, los países árabes también tienen unas pruebas, okay, que es la Dubai Cup, okay, que es una prueba donde, bueno, imagínate, son 7 millones de dólares al primer puesto. O sea, esos jeques de verdad que pagan fortunas por caballo. Entonces, ellos crearon esa copa que se corre en Dubái, es anual y donde también es abierta a cualquier caballo del mundo. O sea, cualquier caballo del mundo que quiera participar, bueno, simplemente tienen que inscribirse y participar. Por supuesto, estos son carreras que muy prestigiosas, que caballos que la ganan, pues también van para su currículum. Y eso, pues, obviamente influye a la hora de que el caballo vaya a la cría. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que es el hipismo. Para mí es un deporte muy bonito, muy interesante, donde es una industria que mueve muchísimo dinero y que, bueno, toda la vida pues ha traído muchísima afición. De hecho, cuando hay carrera de las Rosas, Ángel y Roberto, la audiencia en Estados Unidos es casi, no diría que igual que un Super Bowl, pero está con unos ratings sumamente elevados también. Y bueno, mira, también se pagan muchísimo, los anunciantes pagan mucho dinero para ofrecer sus productos en la programación del día del Derby de las Rosas. Y bueno, yo te he comentado, Roberto, en otros programas donde yo he hablado de hipismo, que cuando es el Kentucky Derby, que es la primera joya, pues bueno, mira, vemos actores de Hollywood, vemos deportistas, personalidades, vemos presidentes, vemos, ¿verdad? Las damas van con sombrero. O sea, es un ambiente muy, muy bonito el que se vive en la parte de los hipódromos, pues, y lo que es ya el mundo de las carreras de caballo. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta o si quieren comentar algo. Pues. Yo quería agregar rapidito que en el caso del hipismo norteamericano hay jockeys venezolanos que han sido muy, muy exitosos, Iván, que han ganado por supuesto los máximos títulos para jinetes allá en Norteamérica. Por supuesto que sí. De hecho, bueno, es muy nombrado y es una cuestión, bueno, que siempre trae mucho recuerdo a los venezolanos. Un caballo que, ojo, no fue un caballo nacido en Venezuela, fue un caballo que corrió con colores venezolanos, un caballo que fue traído de Estados Unidos, okay, para Venezuela, hizo campaña de pistera en Venezuela y sus dueños, pues bueno, tuvieron un sueño que tuvieron y bueno, escribieron el caballo, se lo llevaron para allá nuevamente de una manera sorpresiva, pues un caballo desconocido que venía de Venezuela, aún siendo nacido en Estados Unidos, pues bueno, sorprendió a propios extraños, bueno, pagando una fortuna, un caballo que no se daba ni medio por él, pues bueno, fue capaz de ganar la primera y la segunda joya de la triple corona. Un caballo llamado Cañonero. Cañonero Segundo se llamaba. Cañonero Segundo, mira, exactamente. Pero yo me refería era a los jockeys, los jockeys que han ganado, no me acuerdo cómo es que se llama, el Eclipse. Sí, cómo no, exactamente, nombré a Cañonero porque, bueno, Gustavo Ávila, que fue el primer jinete venezolano en ganar dos carreras de la triple corona, fue el pionero en esta oleada de venezolanos. Pero tenemos jinetes que han ganado, bueno, consecutivamente. Tuvimos el caso de Ramón Alfredo Domínguez, que ganó dos Eclipse Awards de forma consecutiva hasta que tuvo una rodó de un caballo y la lesión que tuvo fue tan severa que tuvo que irse a retiro. Okay, tuvo una lesión en la espalda muy fuerte y tuvo que retirarse. Y después de él vino otro, o sea, lo sigue otro jinete venezolano llamado José Javier Castellano, que ha ganado 3 años consecutivos el premio Eclipse por producción de dinero, carreras ganadas y ¿cómo se llama? Y copas producidas a nivel, o sea, el jinete más ganador de dinero en los Estados Unidos por 3 años consecutivos. De verdad que entonces como digamos, es un poquito injusto que tanto Castellanos como en el caso del otro compatriota son casi que desconocidos aquí en Venezuela, porque ellos han desarrollado su carrera más que nada allá. Y entonces tú le preguntas a la gente por la calle, mira, tú conoces a José Castellano, y se te quedan viendo. Y deberían ser, tanto uno como el otro, en sus respectivos años, debieron haber sido considerados para el atleta del año, porque ganar ese award es casi equivalente a ser campeón bate en las grandes ligas, por ejemplo. Prácticamente, es así. Y el caso, bueno, y en el caso de los jinetes mexicanos, Roberto, que eso ya va hacia ti, pues bueno, ellos sí han tenido la dicha de tener jinetes que han ganado la Triple Corona, ¿no? Por ejemplo, el caso más sonado, el de Víctor Espinosa, que ganó la Triple Corona con American Pharoah, y antes de American Pharoah ganó el Derby y ganó el Preakness con este caballo que yo les comentaba, California Chrome, que lo ganó en esas dos versiones. Él ganó prácticamente en 2 años consecutivos, ganó 3-5 carreras de las 10 que se dieron de la Triple Corona, este jinete mexicano, Víctor Espinosa. Y Martín García, otro jinete mexicano, también ganó un Kentucky Derby con un caballo llamado I'll Have Another. Eso fue creo que en el año 2012, si no me equivoco, Roberto, inclusive lo comentamos en uno de los programas que hicimos. México ha dado jinetes maravillosos, de verdad, que los jinetes a nivel general, los jinetes latinos han sido estupendos. Tenemos el caso, digamos, en el Hall de la Fama del hipismo, el famoso Ángel Cordero Jr. No sé si tú te recuerdas del Ángel Cordero, inclusive aquí en la Rinconada. Sí. Famosísimo Ángel Cordero Jr., el caso de Lafitte Pinkey, el caso de los hermanos Ortiz, John Velázquez, en fin, o sea, camadas de jinetes latinoamericanos, de verdad, dignos de exportación. Los jinetes chilenos también son muy buenos. Aquí recordé mucho el caso de Balsamino Moreira. Es un jinete chileno estupendo, una silla, pero de verdad, bueno, impresionante. Yo pensaba que él era peruano. No. Balsamino Moreira es chileno, fue chileno. No. Otro gran chileno, Juan Eduardo, el famoso Negro Cruz, Juan Eduardo Cruz. Bueno, a lo mejor mucha audiencia no los conoce porque no han vivido aquí, pero también fue un gran jinete chileno. De verdad, pero, que sí. Yo quisiera, pues, esto ya a nivel personal, pues uno de mis recuerdos más viejo, pues entonces era mi padre, pues que en paz descanse, él era un gran aficionado al hipismo. Él no era de los que veía las carreras, pero sí le gustaba mucho lo que se llamaba sellar el cuadro, ¿no? Entonces, sellar el cuadro es que aquí en Venezuela existe una competición que se llama 5 y 6. Entonces 5 y 6 es que tú, hay 6 carreras y de las 6 tú ganas. Si tu caballo que tú eliges ganas las 6 carreras, ganas una cantidad de dinero. Y si ganas 5, también ganas. Ganas menos cantidad de dinero, pero ganas. Por eso se llama 5 y 6. Y bueno, él tenía como costumbre, pues, sellar su cuadre todos los domingos y yo lo acompañaba. Entonces siempre él llenaba 3 o 4 formularios y me daba uno a mí. Y por supuesto, yo no tenía la menor idea. Yo llenaba ahí los números como me parecía. Sí. Nunca gané nada, pero bueno, es un bonito recuerdo que tengo, pues, de lo que es el hipismo. Yo creo que yo veía más carreras a caballo que las que veía él, porque él no tenía la paciencia de sentarse en el televisor a ver la carrera. Lo que veía al día siguiente, iba al sitio y veía pues que estaban publicados los resultados y veía si había ganado o no. Y entonces, bueno, es un recuerdo que tengo de mi papá, que lo traigo aquí a nivel personal, que bueno, Iván lo conoció. Claro que sí. Una bella persona. Sí, aquí el juego del 5 y 6 era muy muy famoso. Y bueno, todo el mundo los domingos iba a sellar su cuadrito. Pero entonces, bueno, ya para terminar con el tema que me agrada mucho, pues justo un tema que uno puede pasar hablando aquí horas, porque hay mucha tela de cortar, hay mucha historia, hay grandes caballos en la historia. Bueno, Secretaria, ¿quién no conoce a Secretaria? Fue un caballo, un estupendo animal que ganó la Triple Corona. Bueno, después hubo un periodo de 38 años que no hubo triple coronado. En fin, hay mucha historia, el hipismo tiene mucha historia. Y bueno, pero pasaremos mucho tiempo hablando de esto, que es muy bonito y que, bueno, como deporte no tradicional, pues yo creo que aquí en el Rincón del Fanático, pues era interesante pues que tocáramos el tema de hipismo como deporte no tradicional, que a lo mejor mucha gente no sigue, pero que yo creo que tiene algún tipo de público por ahí cauto que lo sigue. Pues yo estoy seguro que sí, porque de hecho uno ve pues la afición de la gente por las carreras de caballo. Así que bueno, agradecidos por haber tocado este tema. Y bueno, radicalmente ya de... Pero no me han dejado hablar. El momento bueno, en el Roberto, que yo quería favor, preguntarte, sí. Ángel se mete. Puta, esta es una pelea como por la ropa de moda entre mujeres, porque se saca todo el mundo las uñas para no dejar al otro hablar. No, oye, okay. Increíble. Disculpa, Roberto, adelante. El hipismo, sí lo hemos platicado estos años, sin embargo, no sabía yo a qué, hasta qué tanto era el hipismo. ¡Wow! Y estoy totalmente de acuerdo contigo, sí es un deporte, aunque pues la gente dice que no se debe, no debe ser deporte porque se apuesta, pues en todo se apuesta, inclusive hasta las canicas, hasta en los trades canicas se apuestan. Ángel, te voy a hacer una apuesta. Te apuesto que Iván nos va a soltar trades canicas esta temporada. Te apuesto de que en el mismo draft él se va a poner a escribir: ay, agarraste este pelotero, me lo quitaste, te voy a hacer un trade. Okay. Te apuesto eso también. Bueno, yo espero quitarle a Roberto los peloteros que no pude tener la temporada que yo quería que él tenía, pero bueno, espero quitarle a Arenado, o por lo menos a Freeman y a ¿cómo se llama? Y a Turner. Espera sentado. Espero y aspiro, entonces, ¿no? Tengo esa aspiración. Pero bueno, totalmente de acuerdo. Además, fíjate que cuando es el Grand Derby de Kentucky, Iván, hay muchos de los jugadores de la NFL así súper famosos que se van justamente a esa carrera. Tom Brady, Aaron Rodgers, y hay varios. Entonces, obviamente, genera mucho. Y es una industria que yo creo que las apuestas de los casinos, un gran porcentaje se debe de ir directamente a los caballos, en los casinos de todo el mundo, totalmente. Sí, definitivamente. Más dicen que son los dos minutos más emocionantes del año, ¿ok? Porque de verdad que sí, son los dos minutos más emocionantes que hay, porque bueno, es toda una preparación y una publicidad y una cuestión que bueno, se es un clima, hay una adrenalina ahí puesta pues en esa primera carrera. Y bueno, como tú decías, pues grandes estrellas de cine, deportistas, políticos, bueno, mira, todo tipo de personas va para allá, y el colorido, o sea, es algo de verdad, todo un espectáculo. Todo un espectáculo. Claro, y por la naturaleza que tiene la actividad, el deporte en sí, es y siempre ha sido, y creo que siempre lo será, pues algo elitesco. No es algo que se puede masificar, que tú digas, bueno, un muchacho ahí, digamos que pueda montar caballo. Bueno, a lo mejor sí, si tiene el tamaño, la contextura, el peso para hacer jockey. A lo mejor, yo no sé si eso lo enseñan en alguna academia, si hay algo de eso que pueda eventualmente, pero obviamente el tipo de actividad y los costos que esto involucra son también costos millonarios. Esto, no todo el mundo se puede dedicar a eso. Y entonces es una actividad, desde el punto de vista de la práctica, es algo elitesco, pero bueno, las apuestas le permiten a cualquier hijo de vecino pues apostar, y obviamente que en la televisión pues todo el mundo lo puede ver cuando es en televisión abierta, bien sea en una carrera, etcétera. Sí, así mismo es un deporte muy caro, muy costoso, o sea, wow, todo lo que involucra, o sea, mantener al animal, la alimentación, todo lo que son los capataces, el equipo de cuadra que es tan importante, veterinario, transporte, porque tienes que montar los caballos, si son viajes muy largos, tienes que montarlos en un avión especial, sabes, en un cargo, llevarlos, sino si son internos, bueno, entonces tienes que montarlo en una especie de trailer especial, todo acolchado. No, o sea, es un deporte de verdad muy, muy, muy élite. De verdad que sí, y lo podemos ver en la subasta. La famosa subasta de Kineland. Bueno, mira, hay caballos dependiendo. O sea, tú consigues el promedio de un buen caballo, un promedio entre lo más barato y lo más caro. Estamos hablando que el promedio está entre $1,000,000 y $1,200,000. Ese es el promedio. ¿Ok? Pero claro. Yo que estoy suscrito a la página de Kineland, yo he visto vender caballos en 6-7 millones de dólares. ¿Ok? O sea, caballos que todavía no han corrido. Y no, claro, no han corrido, son potros, o sea, están en la subasta, los están vendiendo, salen al ring de venta. Ahí está. He visto caballos con un gran pedigrí venderse en muchos millones de dólares y no han servido para nada. Y he visto caballos que los han vendido en 150,000, $100,000. Y han producido 5 millones de dólares, 6 millones de dólares. Eso es algo que, a ver, eso es como tú decías, un gran pelotero se da uno y tú no sabes de dónde va a salir, ¿sabes? Sí. Tú no sabes, un Roberto Clemente, uno, ha habido un solo Roberto Clemente, ¿sabes? Un Willie Mays, ha habido uno solo. Un Lionel Messi. No. No, bueno, por favor. Ese nació uno y se rompió el molde. No, mira, sí. Cambiamos de tema. Sí, cambiamos de tema. Te aseo para que hablemos de fútbol. Bueno, mire, hay que decir antes de empezar que hay una. O sea, el mundo del fútbol está de pésame por la muerte de jugador Astori, jugador que sufrió un ataque al corazón, un ataque cardiopulmonar, y bueno, ha sido la noticia pues lamentable que hemos podido ver, Ángel. ¿Qué te parece? Sí, y hubo otra en la semana, también muy, muy triste. Falleció uno de los grandes delanteros del fútbol español de todos los tiempos, que fue el famoso Kini, que fue, bueno, fue la insignia pues del Sporting de Gijón, muchos años con el Sporting de Gijón, y ya en sus últimos años jugó con el Barcelona 4 temporadas. Entonces, bueno, fue un total de 7 veces, tanto con el Sporting como con el Barça. Fue lo que se llama Pichichi, se le dice al máximo goleador del fútbol español, y bueno, también jugó con la selección española. Y entonces, bueno, él era muy querido. Una persona que nunca se metió en ningún problema. El único problema que tuvo, para que tú veas, fue extradeportivo, que fue en una de las últimas temporadas que jugó, él fue objetivo de un secuestro. Entonces los secuestradores pues estaban pidiendo una cantidad de dinero por él, y bueno, la policía logró liberarlo. Entonces, bueno, a raíz de eso pues se retiró. Después volvió a jugar y con el equipo toda su vida, con el Sporting, y ahí sí se retiró definitivamente. Y bueno, el equipo del Sporting, pues le hicieron un homenaje, el féretro, pues, para que los seguidores del Sporting pudieran pues rendirle tributo, pues todos le hicieron un funeral en el estadio. Y el equipo anunció que próximamente le va a cambiar el nombre del estadio, que se llama actualmente el Molinón. Le van a poner Enrique Castro Kini. Entonces yo creo que es muy, muy merecido, y muy, le doy un aplauso pues al equipo del Sporting por ese homenaje que le está haciendo. Entonces, bueno, se nos fue Kini, lamentablemente. Mira, en la semana hubo un partido importante, estoy hablando ahorita del fútbol español, que fue el encuentro en la cumbre, pues. Entonces, los dos equipos están todavía en primero y segundo lugar, se enfrentaron al Camp Nou. Entonces el resultado fue de Barcelona 1, Atlético de Madrid 0. El Atlético de Madrid, que venía con el objetivo de ganar ese partido para ponerse apenas a 2 puntos. Ese era lo que ellos han podido lograr, no lo consiguieron. Y entonces la ventaja se elevó de 5 puntos, que era antes del partido, ahorita es de 8 puntos. Entonces, bueno, sacándolo la cuenta de la tabla de posiciones con los partidos que quedan y con la ventaja que se tiene ahora después de este partido, que repito es de 8 puntos, pues entonces yo saco la cuenta y entonces me da que después de 27 partidos, que el Barcelona tiene 69 puntos, entonces le faltan, son 38, le faltan 9 partidos que son 27 puntos. Entonces, de esos 27 puntos, pues debería sacar el 75% de los puntos. Entonces, sacando el 75%, pues entonces ya se pudiera declarar campeón el equipo culé. Cosa que no debería ser demasiado complicado porque ya los equipos más complicados ya Barcelona los visitó. Y en este caso, pues ya el Atlético de Madrid visitó el Camp Nou y ya no van a jugar más este año. Y bueno, sí le falta jugar con el Real Madrid, pero en el Camp Nou, porque ya el Barça visitó el Bernabéu. Entonces, bueno, la cuenta es que de un 85% de los puntos que se ha logrado hasta el momento, eso debería, con solamente ganando el 75% de los puntos, ya se pudiera titular anticipadamente el equipo culé. En este partido, bueno, el Atlético de Madrid, un primer tiempo donde fue superado por el equipo local, pero después vino la lesión de Iniesta. Entonces, Iniesta tiene una rotura parcial en el bíceps femoral y tuvo que ser sustituido. Entonces ahí cambió el partido realmente, porque entonces al salir el fantasmita Iniesta, que es el capitán, que es el que lleva pues la manija del juego, el que hace los pases, pues entonces ahí el equipo del Atlético de Madrid pues entonces mejoró en su juego y se vino arriba y amenazó pues con irse arriba y con llevarse el partido, pero bueno, afortunadamente no fue así, pues entonces lo logramos controlar. De hecho, en los últimos minutos el Cholo puso lo que se llama toda la carne del asador y de un 4-4-2 pasó a un 4-2-4 con 4 delanteros tratando de buscar el gol. Y no lo consiguió. Sí lo consiguió, pero se lo eliminaron injustamente porque una posición adelantada que realmente ahí no hubo ninguna posición adelantada. Yo no la vi, por lo menos. Bueno, ahí no la vieron. Yo no lo vi. Claro, yo no la vi. Honestamente. Yo te voy a enviar una fotografía. Ese fue un regalito que les hicieron ahí. Pero eso está más que documentado. Te voy a pasar los que está clarísimo. No, sí, eso es claro, obvio. El Cholo, cuando le preguntaron en la rueda de prensa, bueno, que cuál había sido la diferencia, él dijo, bueno, que si los equipos estuvieron muy parejos, pero ellos tienen a Messi. Entonces, que si nosotros le cambiamos la camiseta a Messi, le ponemos una camiseta rojiblanca, hubiéramos ganado nosotros el partido. Eso es, no. Ah, Dios mío. Qué No, perdón, eso no lo digo. Eso no lo digo yo, eso lo dijo el Cholo. Búsquenlo en la... Búsquenlo. Claro, el Cholo es argentino, ¿qué va a decir? Por Dios. Imagínate tú. Yo no estoy diciendo que yo estoy de acuerdo, yo estoy diciendo Si el técnico hubiese sido Mourinho y lo hubiese metido Cristiano Ronaldo, hubiese dicho lo mismo Mourinho de Ronaldo. O sea, olvídate, Ángel. Si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta. Entonces, bueno, el hecho es que Messi juega en el Barça y bueno, y el gol lo metió Messi, ¿qué te puedo decir? Bueno, entonces, bueno, esto es lo que puedo hablar del fútbol español. Puedo hablar también de la... que tenemos tiempo que no hablamos de eso. Vamos a hablar un poquito de... Esto no nos va a llevar mucho tiempo. Vamos a hablar de los otros... la otra competición, específicamente en Inglaterra, en la Premier League, pues el equipo que va ahí puntando y por una distancia bastante cómoda, 16 puntos, es el Manchester City, el equipo de Guardiola, que lleva esa ventaja que dije sobre el otro equipo de la ciudad, el Manchester United, que está capitaneado por José Mourinho, el amigo de Iván. Y entonces aquí lo que se está rumorando mucho es que el equipo de Arsenal, que está fuera de toda competencia, no puede ir a la Champions, está prácticamente eliminado, tampoco tiene ninguna opción en la Liga. Pues entonces se estaba comentando mucho que este puede ser el año donde por fin salgan de este técnico francés Arsène Wenger, que tiene más de 20 años al frente del equipo londinense. Vamos a ver qué es lo que pasa. Eso es con respecto a la Premier League. Si nos vamos a la Serie A de Italia, pues entonces ahí le ha salido un respondón a la Juventus, porque el equipo de Napoli, el equipo napolitano, está en este momento en el primer lugar. La diferencia es muy pequeña, es un punto sobre la vieja señora, pero es interesante que la Juventus, que hasta el año pasado tenía una distancia bastante apreciable en el primer lugar, en este momento está teniendo problemas en esa liga. El que no tiene ningún problema es la Bundesliga alemana. Pues ahí aquí estoy buscando la Bundesliga. Un segundito, por favor. ¿Dónde está la Bundesliga? Pues ahí está el Bayern de Múnich, que nuevamente está destacado en esa liga. Y no encuentro la Bundesliga. Yo no sé si me puede ayudar ahí. ¿Cómo no? Claro que sí. A ver. Bundesliga alemana. Aquí está. Bueno, entonces el Bayern de Múnich en este momento tiene 20 puntos, nada más que 20 puntos de distancia sobre el Schalke 04, que es el que está en segundo lugar. Bueno, esto es cuestión de tiempo. Aquí podemos decir, como decía, estamos hablando de hipismo, como decía Ali Khan, pues Ali Khan decía, no puede perder. Entonces, realmente el Bayern Múnich no puede perder esta liga. En este caso, el equipo del Schalke es el que se le ha montado encima al Borussia Dortmund, que era el que normalmente animaba este campeonato junto con el Bayern. Pero bueno, estas son a grandes rasgos las cuatro grandes ligas, lo que es España, Italia, Inglaterra y Alemania. ¿Algún comentario? Bueno, sí, realmente la liga alemana, o sea, pareciera que el Bayern es el único equipo ahí que o sea, es el equipo fuerte de Alemania, y bueno, mira, ahí lo ha demostrado en los últimos años, ganando esa liga como quieren, y bueno, mira, chévere. Aquí ellos van a... No, aquí no hay nada que decir, pues aquí está, esto va por un solo camino. Igual que en Francia, el Paris Saint-Germain, pues, ¿cómo se llama? Ocupa todos los titulares de la prensa como el equipo fuerte, pues, de Francia, pues el equipo mediático, el equipo que tiene posibilidades económicas como para armar un super equipo, y bueno, ahí está. Que por cierto, fue operado Neymar, también, fue al quirófano. Y bueno, sí, va a ser una baja importante. Bueno, mañana, ahorita que hablaste del PSG, mañana retorna la Champions, y entonces en el Parque de los Príncipes, pues el Paris Saint-Germain, que todavía tiene algunas opciones, pero yo creo que son muy remotas, va a recibir al Real Madrid. Entonces el partido de ida, recordemos que quedó 3-1. Esto significa que el Paris Saint-Germain tendría, para poder tener alguna opción, tendría que ganar por 2-0. Yo no creo que el París tenga problemas en marcar dos goles. Lo que yo sí creo que va a tener problemas es en mantener su portería cero. Resulta que el Madrid, pues entonces, con que marque un gol, se puede echar para atrás y dejar que pase el tiempo, porque si el Madrid marca un gol, el PSG tendría que marcar tres, y ahí eso ya es más complicado. En lugar de Neymar va a jugar el argentino Di María, que está teniendo una buena temporada, que lleva varias jornadas marcando goles, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Este es un partido que va a tratar de ver. Y en el otro partido de mañana, eso sí es de trámite, el Liverpool que goleó y misericordiamente 0-5 al Porto de Iker Casillas, lo va a recibir allá en Anfield Road. Entonces Jürgen Klopp va a poder tranquilamente hacer rotaciones, jugar si quiere con la banca, porque el equipo del Porto no tiene prácticamente ninguna opción. El día miércoles continúa la Champions. El Manchester City recibe al Basilea de Suiza. Ahí también tiene la papeleta casi sacada, porque ganó como visitante 4-0 y ahora juega en casa. Entonces prácticamente también puede jugar con la banca. Y el partido que sí es muy interesante, que voy a tratar de ver, es en el estadio de Wembley, donde el Tottenham va a recibir a la Juve. Eso ha sido un partidazo. El Tottenham sacó un muy valioso empate 2-2 en su visita a Turín. Entonces esos dos goles de visitante pesan una tonelada. Entonces la Juve no le queda otra que salir a buscar partido, tiene que meter dos goles por lo menos y tratar de que no le hagan goles. Bueno, un gol por lo menos. O sea, si mete uno, digamos que la Juve gana 0-1, estaría pasando el equipo italiano. Pero cualquier empate, bien sea 0-0 o 1-1, favorece al Tottenham. Si es 2-2, iríamos al agregado. Si es a más de 2-2 un empate, pues ahí sí pasaría la Juve. Y obviamente con cualquier victoria visitante pasaría también la Juve. Pero este equipo, el Tottenham, está muy bien organizado. Tiene uno de los mejores delanteros de Europa, en Harry Kane, que fue el máximo goleador de todo el continente el año pasado. Y bueno, tiene un técnico muy bueno, el técnico Pochettino, que está para más cosas, está para ser contratado más grande el año que viene. Entonces, este es el partido junto con el de París que yo voy a tratar de ver, Iván. Sí, definitivamente mejor de la jornada. Roberto, ¿un comentario? No sigo el fútbol, pero gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a pasar rápidamente por los resultados del béisbol en lo que es la pretemporada, y bueno, igual que en la NFL, en los partidos de exhibición. Bueno, son partidos de calentamiento, no dicen nada, simplemente es probar jugadores, probar lanzadores. Pero bueno, resultados interesantes. Bueno, Roberto, los Astros le ganaron a los Marlins 5-3. Es un equipo de los Marlins que se espera que yo creo que los Marlins van a perder 100 partidos, te digo honestamente. Es un equipo que Estoy de acuerdo contigo, y la asistencia, al revés de lo que dijo Derejiter, la asistencia va a ser más baja que la del año pasado. Es correcto. Este equipo de los Marlins totalmente desmantelado, no creo que tenga ningún chance. Creo que va a perder 100 partidos. Y bueno, y los Astros, obviamente, pues, haciendo su trabajo, pues preparándose, probando lanzadores. Bueno, le ganó 5-3 a los Marlins. Hay muchos resultados interesantes, pero bueno, no los vamos a nombrar todos porque, como les digo, son juegos de exhibición, preparatorios para, obviamente, lo que es la venidera liga, que está por comenzar. Creo que, no tengo la fecha, Ángel, creo que es en abril, ¿no? La primera semana de abril, correcto, que es el arranque. Y entonces, bueno, ahí ya la cosa cambia radicalmente. Una temporada que creo que va a ser muy buena, con todos los cambios que se han dado, con todos los trades. Creo que los equipos se han reforzado muy bien y va a ser una temporada pues bastante competitiva. Eso pienso. Sí. Si me da un previo, entonces yo quería tocar la NBA rápidamente. Perfecto, maravilloso. Continuando con lo que dijimos en el anterior podcast, pues entonces en lo que es la Conferencia del Este, el equipo de Toronto está en el primer lugar en estos momentos, 9-1 en los últimos 10, y tiene 2 de ventaja sobre los Celtics de Boston y 9 sobre Cleveland. Ahí el equipo de Miami, que habíamos dicho que estaba bastante mal, se ha recuperado un poco, sigue manteniendo el último puesto de la clasificación, pero la distancia se ha aumentado un poquito con respecto a Detroit, porque Detroit no ha podido aprovechar esas circunstancias de poder pasar a Miami y tiene apenas 2 victorias en los últimos 10. Y los demás equipos, bueno, prácticamente no tienen opción. En el oeste, en cambio, bueno, el equipo de Houston, el equipo de Roberto, sigue con una pequeña ventaja en el primer lugar, apenas medio juego sobre Golden State. Pero ahí sí viene, a partir de entonces sí vienen los cambios, porque ahora el equipo de Portland es el que tiene la tercera posición. Después viene New Orleans, Minnesota, San Antonio, el equipo de Iván, que se está cayendo. Bien caído. San Antonio tiene 8 derrotas en los últimos 10. Sí, señor, es correcto. Oklahoma City, que también ha cedido algunas posiciones, está ahorita en el séptimo lugar. Entonces, por ejemplo, qué interesante, si la temporada terminara hoy, se enfrentarían en un playoff Golden State contra Oklahoma City. Eso significa otra vez Kevin Durant contra Russell Westbrook. Sí, señor. Entonces, la rivalidad. Y bueno, el equipo de Denver todavía tiene una pequeña distancia, apenas de medio juego, sobre en la línea roja, sobre Los Ángeles Clippers, que es el que lo sigue. Entonces, bueno, como dijimos la otra vez, aquí puede pasar cualquier cosa, porque en este momento Denver tiene la última posición de playoff, pero Clippers está a medio juego, Utah Jazz está a dos juegos, y bueno, de ahí en adelante ya no hay opción. Pero entre Denver, Celtics, Clippers y Utah, apenas hay dos juegos entre tres equipos, y uno solo de ellos es el que puede clasificar. Contando de que Oklahoma City vaya a clasificar, que también no es que lo tenga seguro. Oklahoma City está a un juego por encima de Denver, entonces no está muy bien el equipo que se reforzó tanto. Han tenido lesionado, en esta semana estuvo lesionado, se perdió varios partidos, Carmelo Anthony, que es una de sus estrellas. Entonces, bueno, no sé, Iván, que si tiene algún comentario, qué es lo que le pasa a las escuelas de San Antonio, que vienen en... Oye, preocupante. Estoy tan preocupado que le voy a proponer un trade a Roberto. Le voy a dar a LaMarcus Aldridge y él me va a dar a James Harden para ver si logramos recuperarnos un poco. ¿Qué te parece ese trade, Roberto? ¿Sabes qué? Yo un trade maravilloso. Hacer un trade que le dije a Ángel que le apostaba que íbamos a hacer un trade en el béisbol, pero te adelantaste, cabrón. O sea, ni siquiera 20 minutos de ese comentario ya me sueltas un trade canica. No es canica, Aldridge, tremendo, tremendo jugador, LaMarcus Aldridge. Sí. Y la barba, sí. Harden, sí, que es candidato al MVP. Partidos como de 60 puntos, bueno. 10, 15 rebotes, no sé cuántas asistencias, sí, bastante bien. Ok, bueno, mira, en las estadísticas individuales, para cerrar el tema del NBA... Bueno, en estos momentos están empatados en puntos por partido Devin Booker de Phoenix y LeBron James con 31 puntos cada uno. En rebotes está Larry Nance Jr., el centro que mandamos los Lakers para allá, para Cleveland, está en estos momentos con 15 rebotes por partido en el primer lugar. En asistencia, Kelly Olynyk de Miami, 8 por partido. Es el líder en ese departamento. En bloqueo, el gigante Giannis Antetokounmpo, el griego de Milwaukee, tiene 5 bloqueos por juego. En los robos, Kyle Anderson de San Antonio con 4 por juego, y está también empatado con Justice Winslow de Miami con 4 por juego. Y en los tiros de 3 puntos está Bojan Bogdanovic de Indiana Pacers con 5 triples por juego, y LeBron James tiene la misma cantidad. En tiros libres, el líder es Bojan Bogdanovic con 6 tiros libres por juego, y bueno, a nivel de fantasy, el jugador más valioso en este momento en puntos de fantasy es Hassan Whiteside de Miami con 57.8. Fíjense que tantos jugadores de Miami que se han destacado, y sin embargo el equipo pues está ahí teniendo algunos problemas para clasificar. Iván. Sí, bueno, realmente Miami había arrancado muy bien y yo estaba contento porque pensé que Miami iba a tener una mejor temporada, pero bueno, se han caído estrepitosamente los chicos y bueno, yo pensé que con la adición de Dwayne Wade pues iban a levantar cabeza. Pero no ha sido así. Así que, bueno. Señores, si no tienen algún otro comentario o quieren tocar otro tema, pues yo creo que podemos dar por terminado el programa de hoy. Por demás, interesante, muy eleccionador. Y bueno, les dejo la palabra. Roberto. El fin de semana pasado hubo el Combine, este evento donde durante 4 días los jugadores que vienen del college son analizados por equipos de la NFL. Y del cual los equipos saben por qué jugador ir en la primera ronda, en la segunda, tercera, etcétera. Y también hacen, no digo que apuestas, pero dicen a lo mejor tal equipo está enfrente de mí y él necesita un quarterback, necesita un defensive back. Y entonces con eso pueden hacer trades y etcétera. De lo mismo sabemos que Carson Wentz hace 2 años tuvo un excelente combine y Filadelfia se brincó 4 lugares para poderlo tomar. Pero bueno, no voy a adentrarme en el mismo ya que no vi absolutamente nada, pero nada más es el comentario. Pues bueno, les quiero decir muchas gracias a ustedes, a Iván y a Ángel. por los comentarios que hicieron el día de hoy. Iván, wow, estoy impresionado por lo del hipismo. Reitero, cuando escuche el podcast, porque cada vez que lo produzco y lo subo, lo escucho, definitivamente me voy a maravillar de lo que dijiste. ¿Tu despedida, Ángel? Sí, cómo no, bueno, la verdad que me gustó mucho el podcast de hoy y bueno, saludos a la audiencia y nos veremos la próxima semana. Muy bien, bueno, igual, un gran placer haber compartido con ustedes este gran podcast y bueno, la semana que viene pues estaremos con otras sorpresitas también para toda nuestra querida audiencia. Agradecemos a nuestra audiencia, con gusto nos vemos la próxima semana. Sale. Y bye, Don. Recuerda escucharnos cada semana en el Rincón del Fanático.